Bueno, la última pregunta, pues ya nada más es sobre el cráter invertido, el nombre. Yo, bueno, no estuve en el momento en que se escogió este nombre, pero desde que lo escuché a mí me sonó bastante interesante porque precisamente yo estaba pensando, yo estaba estudiando la carrera de filosofía. Y en la filosofía, bueno, se cree que la filosofía, que los pensamientos o que las reflexiones deben ser profundas. Pero justo yo estaba un poco pensando en la idea de lo convexo, ¿no? Que es lo contrario a lo profundo, ¿no? Es decir, lo contrario a lo cóncavo, pues es lo convexo, que es, digamos, como lo que está en relieve o saltado, por decirlo así, de una superficie plana. El nombre de cráter creo que me remito más bien a cómo lo significo hoy en día y que es una imagen que cuando trato de visualizarla en la cabeza, cráter invertido, me divierte mucho. Pues, ¿qué es un cráter? Creo que no sé qué es un cráter. Lo busqué y me di cuenta que nunca he visto un cráter. Entonces me parece medio triste y de alguna forma el referente del cráter que hay en los logos que se han hecho del cráter, pues no se parecen a ese cráter, al cráter que se supone que sí es el cráter. Nunca llego a una imagen concreta. Y creo que me divierte no lograr eso. Entonces, pues yo creía que el cráter era como lo dibujaban, más bien un volcán. Pero bueno, pues eso. Pienso en sí, en la imagen del volcán y hay algo que me gusta de eso, de pensar en, sin conocer mucho, ¿no? Sin pensar en en cómo se forma el volcán y en qué consiste un volcán. Y por un lado, el magma que está en el subsuelo, que es en la superficie, es invisible, Pero sin neta, embargo, se sí, sabe que ahí porque hay la acción lava, volcánica no es una acción que es estática, ¿no? roca. Lava, fumarola, ¿no? Como el fuego, el agua cuando se Roca enfría, piedra, a vacío, tal agujero, grado de temperaturas que es humo, líquida ¿no? Invisibilidad, y de peligro. pronto irrumpe. Bueno, pues cráter invertido me sonaba eso, como la idea de lo convexo, ¿no? Como la idea de un cráter que normalmente nos lo imaginamos como algo profundo, que tiene cierta profundidad, pero este es invertido, es decir, que es como una especie de cráter que está explotando, que está expandiéndose o a punto de explotar, ¿no? O algo así. Precisamente la idea de lo convexo, pues me lleva a eso, a estar todo expuesto, ¿no? Porque la metáfora es pues parte de cómo nos narramos, ¿no? Como porque en cómo cuento esta acción, en cómo la siento, en cómo la vivo, porque es, además es una metáfora que también viene desde esta imaginación radical, ¿no? Como desde ser un ser que tiene esta capacidad de dormirse por 1000 años y luego escupir el fuego. Es decir, que no es que algo que hagamos represente otra cosa o tenga una cierta significación más profunda, sino que lo que hacemos es tal cual lo que hacemos. Me parece que esa metáfora del cráter dispara muchas cosas, ¿no? Y en mi caso es eso, como no sé qué es un cráter. Creo que sigue siendo una imagen que me motiva. Y creo que eso. Besitos.